Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallín Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7, las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Muy buenas tardes, vecinos. Muy buenas tardes, vecinas. Les damos la bienvenida al quinto programa del taller. Esto es un taller de operación y mantenimiento de radio que funciona en la EBA, la Escuela de Educación Básica para Adultos número 11, que tiene su anexo aquí en Mallín Ahogado, en la Pampa de Mallín Ahogado, en el edificio de la escuela número 118. Y desde aquí, desde esta emisora, desde las voces de los vientos, transmitiendo por la 95.7, los días miércoles, traemos un montón de palabras, de música, de noticias, de saberes que andan por ahí dando vuelta en nuestro taller y los compartimos con vos, que también se retransmite los miércoles. Salimos en vivo, repito, estás escuchándonos en vivo ahora, miércoles 5 de la tarde, miércoles 18 de septiembre, pero los viernes salimos en la continua, la radio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en la 88.3, a las 5 de la tarde también. Y también el día viernes a las 19 horas por Radio Comunitaria La Negra, 90.1. Mi nombre es Franco, soy el coordinador de este espacio, del taller. Hoy me toca ser conductor, por eso me están escuchando a mí, pero van a escuchar varias voces en esta emisión. En la operación y musicalización está Silvia y Roberto, que hoy no incorporamos el programa, el segundo micrófono al programa, pero el miércoles que viene, si todo sale bien, vamos a tener otro micrófono. Y del otro lado, quienes están operando este programa, que a la vez es una práctica para que sigan aprendiendo a operar radiofónicamente, también tengan un micrófono. No solamente se va a sumar la voz, sino también una dificultad más. Bien, y en este programa va a haber, como siempre, un bloque verde que tiene que ver con conocer un poquito más de alguna planta, de lo que decimos, no, eso es un yuyo más, pero en realidad tiene un montón de propiedades ese yuyo, que muchos lo conocen, otros tal vez no, y por eso tenemos un nuevo audio de Adriana Marcus, vecina de aquí de Mallín, que sabe muchísimo de plantas y colabora con el taller. También tenemos el bloque En Vuelo, donde hay siempre un ave que nos cuenta algo, un pajarito. Esta vez es un pájaro un poquito más grande, no es un pájaro pequeño, pero que lo tenemos acá presente en la primavera. Lo anticipo, vamos a hablar del tero. El tero nos trajo un montón de información y obviamente vamos a hablar de esta ave y también de talleres y actividades que están sucediendo en Mallín y en la comarca. También vamos a tener novedades que tienen que ver con la información rural. Cosas que suceden aquí en Mallín Ahogado y que obviamente también repercuten en la vida de vecinos y vecinas de este paraje rural y también tiene que ver con la vida en la comarca. Así que atentos y atentas porque también vamos a tener un bloque educativo, vamos a conocer un poquito más la vida de la escuela de adultos de la que forma parte este taller. Y obviamente otras informaciones que tienen que ver con la educación en nuestra región. Bueno, dicho todo esto, me faltan las vías de comunicación, porque te podés comunicar con nosotros, contarnos, sugerirnos, recomendarnos algo si querés. Tenemos un correo electrónico que es eltaller.radio118@gmail.com. Tenemos un Facebook para que te hagas amigo también, amiga. Share, así nos llamamos, separado, Elta, espacio, Share, con Elie, Lier sería. En Instagram, @eltaller.radio, para que nos sigas, y tenemos un WhatsApp por alguna sugerencia, recomendación, 11 22 58 75 43. Nos puedes escribir o mandar un audio al 11 22 58 75 43. Vamos ahora sí con el primer tema musical y este fue un capricho mío. Lo voy a aceptar, lo voy a blanquear. El miércoles pasado, mientras nosotros estábamos, todavía no había salido. El miércoles pasado nosotros transmitimos el programa del Día del Maestro, que hicimos un especial. Y fue el día elegido por el señor Charly García para sacar el disco La Lógica del Escorpión. Por eso vamos a compartir uno de sus temas. A mí me gusta mucho Charly, me gustó mucho este disco, lo quiero decir. Vamos a comenzar entonces musicalmente el taller de esta semana con el tema Yo Ya Sé de Charly García. Sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Que no soy El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bien, comenzamos este bloque del taller con Violeta Parra de fondo. Ya estamos acostumbrados a que si aparece Violeta cantando La Jardinera es porque comienza el bloque verde de la mano de Silvia. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Contarles que hoy traemos una sorpresa, digamos. Una sorpresa para muchos. Creo que en esta época es difícil tener lechuga, ensaladita verde cuesta, a no ser que tengas previsiones y tengas todavía en el invernadero. Pero la tierra es generosa y no solamente nos da el diente de león, que ya se puede cortar para comer ensalada, a algunos no les gusta porque es un poco amargo. Claro. Entonces tenemos dos opciones. Una es el capiquí, que seguro tenés en tu jardín, que es una planta de hojas muy pequeñas. Te puedo mostrar una foto, a la audiencia no. Con unas florcitas blancas de pétalos muy pequeños. Es como si fuera una enredadera rastrera que crece en los jardines. Y la otra opción es la lechuga del minero. Pero hoy vamos a hablar del capiquí. Y le pedimos a Adriana que nos cuente sobre esa hermosa planta. Tranquilo queda mi corazón. Hola, buenos días. Bueno, mirando un poquito el piso sobre el cual nuestros pies caminan y soportan el peso de nuestros cuerpos, esos dos piecitos que tienen tanta tarea y están tan encerraditos en los calzados y muchas veces olvidados, ¿no? No le damos mucha bolilla. Habría que todas las noches ponerlos en agüita con sal gruesa, sal marina gruesa, lo que antes llamaban pediluvios, y hacerles unos mimitos después con unos masajes en la planta, donde están todos los puntos que corresponden a todas las partes de nuestro cuerpo, y que la reflexología estudia y trata. Bueno, mirando el piso, en esta época en que ya empiezan a asomar las señales de la primavera, suele haber un par de plantas que tampoco vemos, tal vez no le demos mucha bolilla. Y me refiero ahora a lo que en nuestra región llamamos quilloy quilloy, y tiene también un nombre guaraní, me parece, que es caapiquí, hierba del pajarero, hierba gallinera, pamplina en España. Y es una planta pequeñita, muy bajita, un poquito rastrera, parece frágil. No suele alcanzar más de 15 centímetros de alto. El color es así de un verde fresco, diríamos. Y el nombre científico es Stellaria media. Stellaria media, porque la flor parece una estrella. Tiene 5 pétalos que están como bifurcados, entonces parece que tuviera 10 pétalos. Y esa forma de estrella le da el nombre científico. Es una planta que se puede recoger cuando aparece y se puede comer. Es maravillosa porque además si la mezclamos con las hojas de diente de león que son amargas, da una ensalada que es más suave que la del puro diente de león. También se pueden incorporar en las salsas, en la sopa. Contiene magnesio, que es un mineral súper importante, fósforo, hierro, cobre, vitamina C. En tal caso es mejor comerla cruda porque la vitamina C en cuanto está expuesta al calor se pierde. Y también se llama así porque es un buen alimento para las aves, para las gallinas. Y se puede aprovechar sus dones, hablamos de dones y no de principios activos, porque las plantas son seres vivos como somos nosotros, y no podríamos decir que la hemoglobina de mi sangre tiene es un principio activo, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a decir que las plantas tienen solamente principios activos, tienen un alma, un espíritu, una historia, un linaje, son mucho más que una sustancia. Entonces hablamos de dones y decimos que tiene el don diurético, o sea que ayuda a movilizar las aguas del riñón para eliminar las impurezas de la misma del mismo funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y cura heridas. Se puede tomar en té para bajar la fiebre, para calmar dolores de estómago, para depurar la sangre de estados tóxicos, reuma, por ejemplo, o cuando tomamos algún medicamento alopático, ayuda a eliminarlo. Y es expectorante, está bueno para la tos. De manera que mirémoslo, busquémoslo. Y cuando querramos deshuyar la huerta, acordémonos de que eso que estamos quitando y arrancando es una vida que nos puede ayudar muchísimo, pero no por eso la tenemos que cuidar, sino que la reconozcamos como una vecina con nombre. Cuando le ponemos nombre, por ejemplo, le ponemos nombre a un animal, después carnearlo es mucho más difícil, ¿no? Bueno, cuando le ponemos nombre a las plantas, las hacemos amigas, vecinas, respetables, honrables y queribles. Así que, bueno, cuidemos y agradezcamos al Capiquí o Quixoy Quixoy su existencia junto a nosotros y nosotras. Bueno, y así pasó por nuestro taller el Capiquí, dejándonos esa imagen de hojitas verde claro y de florcitas blancas de la primavera. Y ahora, con esto de la primavera, les traigo algunas semillas para plantar, porque las semillas que les pasamos la semana pasada, ya saltamos al otro momento, ya estamos más allá del 15 de septiembre, así que pasamos del 15 al 30. Entonces les voy a dar lo básico primero, lo más importante, que es plantar acelga, siembra directa, ¿no? Hablamos de la huerta. También lechuga, ¿sí? Es importante plantarla ahora para que tengamos disponibilidad pronto, muy pronto. También podemos poner mostaza blanca o negra, al que le gusta, y seguimos con nuestras dos amigas favoritas que son la rúcula y el rabanito, que nos van a deleitar casi todo el año. Yo todavía estoy comiendo rúcula del jardín porque sale donde más le gusta, de esas semillas de descarte que dejo que no, ya no junto más semillas, las tiro, las ramitas y salen. Así que eso como primordial. Y después otras cosas en almácigo para los más avezados en la huerta, que es la chicoria, el brócoli tardío, el coliflor tardío,

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Taller, un espacio en construcción. Elegí tu herramienta y construyamos algo nuevo. Animate. Hasta las 18 horas habitamos el taller por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. Y continuamos en este espacio radial que, bueno, como dicen las voces de Maca, Cafo y Walter Auyelo en nuestra artística, les mandamos un fuerte abrazo. Estamos hasta las 18 aquí en Las Voces de los Vientos, en vivo, hoy los miércoles 17 a 18 en la 95.7. Pero repetimos los días viernes, tal vez es viernes y estás escuchando que decimos que haces. Maca y Walter dicen miércoles. Bueno, los viernes a partir de las 17 en la continua nos podés escuchar en la 88.3 y en Radio La Negra también los viernes a las 19 en la 90.1. Un fuerte abrazo a quienes hacen esa radio y a quienes escuchan también, que de alguna manera también la construyen. Llega el momento de entrar en información rural, local, que muchas veces no nos enteramos más que por lo que van contando los vecinos. Y se va sumando acá Roberto al micrófono, a la parte de locución de nuestra radio, para contarnos sobre algo importante que sucedió aquí en Mallina Ahogado y que tiene que ver con el agua. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bueno, el día viernes 13, en la cooperativa La Mosqueta, hubo una convocatoria para los vecinos, asociados y no asociados, donde teóricamente el Consejo Federal de Inversiones y el DPA iban a hablar del agua. Ese era el título, así, tan amplio. Pero bueno, voy a hacer una previa para entender un poco de qué es lo que terminamos hablando. Sí, sí, pero yo así entiendo también. Me baso en una nota de Tiempo Argentino, replicada por una publicación de Boca de Pozo, citamos las fuentes, y dice más o menos así: el gobierno de Río Negro firmó un contrato secreto con una empresa estatal extranjera en el que aceptó cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantizó inmunidad a su personal y asumió la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. Se trata del contrato que la ex gobernadora Arabella Carreras suscribió con la empresa estatal israelí de aguas Mekorot en febrero de 2023, con el declarado propósito de efectuar una consultoría para diseñar un plan maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento de la provincia. pero el tema es que había una cuestión más compleja. Y dice, pero la confidencialidad y el secretismo con que se manejó la contratación, desmesurado para una simple consultoría y asesoramiento, habilita interrogantes justificados que alimentan el mito sobre las intenciones y reales intereses de la empresa Mecorot y el rol del Estado. Así que, dice, Tiempo Argentino revela hoy por primera vez de forma completa los términos de este polémico contrato. Bueno, acá vamos a hacer un resumen, porque si no sería largo el tema. El primer pedido fue de la legisladora peronista Jenny Espósito y ante falta de respuesta fue reiterado por sus compañeros del bloque, vamos con todos, Magdalena Odarda, José Luis Berro, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, secundados por Patricia Matkin y Santiago Ibarroslaza del PRO, mira vos, y por el libertario César Domínguez. Estos legisladores hicieron un pedido de informes reiterado varias veces al gobierno provincial para que digan de qué va esto, y parece que tuvieron mucha reticencia. Seguimos. La tarea de Mecorot está financiada por el Consejo Federal de Inversiones. La sigla es CFI. Se va a empezar a escuchar mucho, lamentablemente, esto. Que es el firmante principal del contrato y como intermediario político y organismo técnico tuvo un rol fundamental en la gestión de los acuerdos previos que derivaron en los contratos rubricados por las provincias. El de Río Negro tiene dos partes. Por un lado, las cláusulas contractuales. Tienen un conjunto de anexos con el plan de trabajo y los objetivos que deben concluir con un informe final de Mecorot. Una de las cláusulas es la octava, que dice sobre la propiedad intelectual de la información de los bienes naturales de la provincia. El punto dice, la contratante, es decir, la provincia de Río Negro, será propietaria exclusiva solo de aquellos entregables. Entregables son los informes entregados por la consultora Mecorot. Y dice, para destacar dudas precisa, nada de lo que aquí dispuesto confiere a la contratante derecho alguno sobre la propiedad intelectual de la consultora. Traduzco, Mecorot, una vez relevado todos los informes, le va a entregar a la provincia de Río Negro lo que a ellos les parezca. Todo lo demás se lo llevan y nadie más se va a enterar de lo que encontraron o dejaron de encontrar. Vamos a hacerla más cortita. Para hacer su trabajo, Mecorot debe contar con información hídrica actualmente en manos del Estado y realizar además una profunda radiografía del suelo y el subsuelo para compilar todos los cursos de agua, repito, todos los cursos de agua, tanto de superficie como subterráneos, y determinar su potabilidad y posibilidad de extracción y uso. La estricta confidencialidad que impone el contrato viola el imperativo constitucional sobre la transparencia y publicidad de los actos de gobierno. O sea, el contrato dice, ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida de la otra parte como resultado de la contratación. Y después es larga, pero vamos al meollo del asunto. Yo dije al principio que el viernes 13, el viernes pasado, en la cooperativa La Mosqueta, hubo una convocatoria para los vecinos y se presentaron dos personas, dos técnicos, de una empresa contratista. No se presentó ni el DPA, no se presentó nadie del CFI, ese famoso Consejo Federal de Inversiones, no se presentó nadie de la municipalidad, por ejemplo, que capaz que podía haber sido interesante. Simplemente todos muchachos que vinieron a explicar qué es lo que estaban haciendo. porque ya lo están haciendo. Y lo que están haciendo son estudios preliminares para realizar un estudio del suelo y subsuelo para ubicar y relevar todos los cursos de agua, tanto de superficie como subterráneas, determinar su potabilidad y posibilidad de extracción y uso. Es decir, calcado de lo que quiere hacer la empresa Mecorot a partir de que la contrataron para hacer los relevamientos de agua de la provincia de Río Negro. La pregunta que me surge, Roberto, es ¿para qué? ¿No hay una respuesta de estos trabajadores, estos técnicos? Bueno, nos juntamos, uh-huh. Éramos aproximadamente 25 vecinos, uh-huh. Y obviamente lo primero que surgió fue, es decir, se prendieron todas lucecitas rojas ahí adentro del local de la cooperativa y decía todo, Mecorot decía, y preguntamos eso, ¿para qué? Claro. ¿Para qué y para quién? Porque estos muchachos nos decían, no, nosotros nos contrató Mecorot, a nosotros nos contrató el CFI, el claro. Consejo Federal de Inversiones. Somos laburantes, venimos a hacer una tarea específica. Y de ahí no los pudimos sacar porque ellos no tenían más información que esa. Lo único que le pudimos sacar que en octubre ya estuvieron haciendo algunos relevamientos muy elementales, dijeron ellos, en cuanto a eso, potabilidad, unos estudios químicos que son muy elementales, muy rápidos. Estuvieron en la escuela 103. Ahí en ese caño, ese pozo, esa perforación que hicieron en la 103 para poder sacar agua para que tenga la escuela, que además utiliza una cantidad muy grande de vecinos que van con su bidón y a buscar esa agua. También no quedó claro si ya habían venido, tendríamos que consultarlo con la dirección de la escuela 118, si ya habían venido, si van a venir a también sacar un muestreo de la escuela 118. Estuvieron en algunos sitios en el pueblo, pero van a volver en octubre a realizar estudios más profundos. Eso es lo que está planteado. Lo que le dijimos los vecinos que estuvimos presentes ahí es que si no tenemos más información concreta, y lo más probable es que estos muchachos, mucha gente que tenga algún machine, alguna vertiente en su casa, les eche flí, le diga no, acá no entras, y creo que con toda la razón del mundo, porque tenemos desde hace mucho tiempo en Machín serios problemas de agua. Uh-huh. Por un lado, la información sería fantástica si podemos encontrar de dónde sacar agua sin generar alguna cuestión que afecte al ambiente, pero poder sacar agua para poder utilizarla, pero utilizarla acá, no para que después se la tengas que comprar a Mecorot o a Dewi o a quien sea. Así que esto es simplemente un llamado de atención para que estemos atentos y ante la próxima reunión, si es que la hay, no sé si se van a animar a hacer otra, concurramos, nos informemos y tratemos de hacerle frente a esto que ya huele muy, muy feo. Sí, partiendo del desarrollo de la información del principio de la nota, y sabemos que acá hay mucha agua, se habla mucho de que hay agua, mucha agua subterránea, como decís, Roberto, me sumo a ese pedido, a estar informados, atentos, atentas, Porque bueno, tal vez golpeen las manos, señora, venimos a ver el agua de su casa. Claro. Y algo que me olvidaba, información que tenemos es que ya hay muchos estudios de gente de acá, técnicos de acá, calificados, que tienen estudios hechos sobre las aguas de acá. Tal vez no tan profundo como los que quieren hacer estos muchachos, pero hay un montón de información que debería estar circulando para que podamos utilizar esa información para beneficio de los vecinos y las vecinas de Mallina Ahogada. Bien, gracias Roberto. Información de Mallín para Mallín y alrededores también, porque bueno, las aguas de por aquí también son importantes para toda la comarca andina. Vamos a escuchar Brillantina de Agua por Ana Prada. ¿Será que Taller. Por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. Ahí nos viene anunciando el tema musical que vamos a hablar del tero, porque hoy nos lo contó un terito. Exacto. Un terito, esos que les gusta el parque, el patio de la casa, le gustan las pampitas, que anda cantando por ahí el teruteru. Y lo que se ocupa es de avisarnos que viene visita el tero. Y es muy celoso de sus crías, de sus huevos. Dicen que el tero canta donde no tiene el nido. Claro. Para despistar, ¿eh? Se ve que ha visto muchas de espionaje. Y el tero nos ha traído algunas novedades, algunas noticias locales que vamos a comentar. Primero mandarle un saludo, que nos están escuchando las chicas del taller de cestería, que se dan en Saturnino. Hoy me contaron que nos escuchan durante el taller. Qué bien. Así que hay cestería y taller de operaciones. Muy bien. Así que si están ahí, chicas, Elina, Gladys, Gloria, ojalá nos estén escuchando. Y bueno, te decía que traíamos noticias locales, tratamos de irme echando alguna cosa esperanzadora y copada y otra no tanta, porque la realidad tiene eso, tiene una de cal y una de arena, dicen algunos. Y bueno, también pasan cosas y estamos con el tema del hospital, que está en una profunda crisis, porque los médicos se han ido retirando, han ido renunciando. En estos últimos meses hemos perdido 5 médicos. Recuerdan que les habíamos leído el comunicado donde los empleados del hospital y los médicos y enfermeras nos comunicaban esta situación, que es preocupante, que hace que la unidad de cuidados intermedios no funcione. Por más que digan funciona, tiene que funcionar 24 horas los 7 días por si hace falta, porque no le podemos decir a alguien que está internado: ah, no vino el médico, esperame un ratito, pasate a la sala común que el médico ya va a llegar. Hay muchas cirugías que estaban programadas que no se están realizando. Y obviamente las urgencias, o sea, si hay una urgencia de cirugía e internación que necesita la unidad, complica todo y se depende de que se estabilice el o la paciente y pueda llegar a Bariloche en un traslado que, bueno, se cuenta con la sala de UCI y los medios, pero no con el personal. Entonces, complica todo para los que usamos la salud pública y obviamente para los trabajadores, que en palabras de ellos dicen: estamos quemados, cansados, saturados. Hay muchas bajas de licencias por estrés, porque tienen que hacer más trabajo del que deberían, ¿no? Sí, y de hecho la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, hubo una asamblea abierta a toda la comunidad en el que estuvimos participando como vecinos ahí, y bueno, nos han pedido que la comunidad se haga cargo del reclamo, porque los sindicatos pueden reclamar por los sueldos, por algunas cosas, y pueden plantear que, y lo están planteando, que se repongan estos cargos, que se contrate gente, que no sirve, no alcanza con traer médicos de roca, que tenemos que lograr cubrir esto. A ver, analizar por qué los médicos se están yendo, si es realmente una cuestión solo económica y que toman el consejo del gobernador, que dice váyanse al privado, o será que hay otra cosa detrás. Los pajaritos cuentan otras cosas, como que se dan situaciones sin consultarle al personal, por ejemplo, de organización de las guardias o de la UCI, que eso surgió de la unidad de cuidados intermedios. Y que después la vida físicamente no da para que los médicos puedan cubrir esas guardias. Así que estén atentos a las noticias, a las novedades, no solo en esta radio, sino en las que suenan todos los días también. con programas en vivo para ver cuándo nos organizamos para hacer una pueblada, una manifestación, una nota, una convocatoria, algo que nos defienda de este avance también del desguace que está sufriendo en este momento el hospital. Y tenemos algunos avisos que andan contando los pajaritos también, ¿verdad, operador? Los escuchamos. Buenas, comarca. Llega Jugando las Historias, taller de teatro de papel. Un seminario para infancias donde explorando diferentes técnicas del arte en papel como el kirigami, el pop-up, el origami, el collage, viajaremos al mundo del teatro de papel y aprenderemos a crear escenografías, figuras y elementos para representar jugando las historias. Del taller nos llevamos pequeños teatrinos para seguir jugando. Será el viernes 4 de octubre de 15:30 a 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Para más información e inscripciones, comunicarse con Caro al 11-2723-9728 o por Instagram Un Imago en la Luna y Facebook Un Imago en la Luna. Allí nos vemos. Hola comarca, ¿cómo están? Mi nombre es Malu, soy artesana en hormiga.creaciones, así me encuentran en las redes. Quiero invitarles a mi próximo taller de encuadernación artesanal, que será los viernes de agosto y septiembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los viernes de 4 a 6 de la tarde, abierto a todas las personas interesadas con o sin experiencia a partir de los 14 años. Les espero. Por consultas o inscripción pueden escribirme por Instagram a hormiga.creaciones o a mi teléfono celular 11 22 82 83 30. Muchas gracias por el espacio. Abrazos para todos. Ahí compartíamos las voces de emprendedoras, de talleristas que tienen estas hermosas propuestas para invitarnos, para compartirnos. Y es el momento también de contarles que este espacio radial forma parte de un taller que es parte de la Escuela para Adultos número 11, la EVA número 11, donde siempre invitamos a que si querés terminar tus estudios primarios, lo podés hacer en la sede, que es la escuela 270, o en los anexos. Hay anexos cercanos a un montón de barrios y hay un montón de parajes rurales. Por ejemplo, en el barrio Irigoyen, que está en la escuela 271, la escuela Ford, en el barrio Sina, en la escuela 337, funciona el anexo de la escuela de adultos, en el barrio San José, junto a la Salita, en el Esperanza, en la escuela 372, en Mallina, aquí en la 118, en la Rinconada Nahuelpan, en Cipreses, en el barrio Cipreses, en el Jardín 124, y también funciona la EVA en el SIC Primavera. Y vamos a compartirles un audio que tiene que ver con uno de los talleres, porque así como tenemos un taller de operación y mantenimiento de radio, que es el que estamos transmitiendo ahora, que forma parte de todos los talleres de la EVA, también hay otros como cocina saludable, corte y confección, computación, peluquería, artesanías y también el de gestión de emprendimientos. Y la profe, la maestra Mariel Buira, la escuchamos a partir de su voz, que nos cuente sobre este espacio tan hermoso, el taller de gestión de emprendimientos. Soy Mariel, maestra. Actualmente en la modalidad de adultos estoy en un taller, en el taller laboral de gestión de emprendimientos, en otros años en ciclo, también acompañando alfabetizaciones de adultas y adultos. Bueno, este año en este espacio nuevo para la escuela, bueno, como seguramente muchas y muchos saben, la escuela EVA 11 cuenta con una amplia oferta de talleres laborales. Está peluquería, carpintería, corte y confección, cocina saludable y nutritiva, que también incluye repostería, artesanías, computación y, bueno, radio, entre otros. Este taller nuevo, este año, de gestión de emprendimientos, surge justamente porque a partir del cursado de los talleres laborales se vio el interés de muchas y muchos estudiantes que, habiendo hecho sus estudios en esos talleres de peluquería y carpintería, los que comentaba antes, bueno, vieron que querían desarrollar sus propios emprendimientos y contar con herramientas de gestión de emprendimientos e inserción laboral apropiadas, más allá de los saberes específicos propios de cada labor. Entonces, bueno, en esta actual coyuntura nos pareció que teníamos que dar respuesta a esa necesidad y contar en nuestra escuela con un taller que ofrezca ese espacio para construir las herramientas necesarias, poder socializar esos conocimientos apropiados, ¿no?, que funcionen para llevar adelante los emprendimientos que tan necesarios son en este momento. En muchos casos, la gente que se acercaba preguntaba, ¿no?, bueno, ahora que terminé el taller de peluquería, ¿cómo hago para llevar adelante mi emprendimiento? ¿Cómo calculo un costo? ¿Cómo hago para promocionarme? Bueno, diferentes herramientas, ¿sí?, que este espacio permite a los emprendedores y emprendedoras para contar con suficiente información para decidir, ¿no?, acerca del rumbo de sus emprendimientos, ya sean individuales, familiares, asociativos, ¿sí? Este año, por ejemplo, el grupo de emprendedoras y emprendedores que conforman el taller de esos estudiantes, surgió la idea de hacer una feria y, bueno, justamente una feria de emprendedoras y emprendedores de la escuela. Y tuvimos la primera experiencia hace unas semanas, muy gratificante, y de la cual también aprendemos para la próxima, porque queremos que sea un espacio que sirva para la comunidad y como institución también, ¿no?, que nos da una identidad. Y bueno, vamos a tratar de repetirla pronto, así que estén atentos y atentas para la próxima feria de emprendedores de la EVA 11. Bueno, un abrazo, pasen por la escuela, pregunten, súmense, que hay un montón de espacios para quienes quieren seguir aprendiendo. Vecino, ¿cómo anda? ¿Qué andamos? Tengo un bastante jugo que me sobró, jugo de manzana. Tengo para vender por mayor, porque quería saber si te interesa. Mirá, a mí me quedó un excedente de pulpa de mosqueta, que, bueno, yo envasé todo para ir para la familia, para compartir con los amigos y demás, pero me quedó un excedente ahí. No sé si te sirve algún intercambio, algún tipo de negocio por esa vía. Dale, ya, dale. Ya hacemos el intercambio. Dale, dale. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y ya nos vamos despidiendo de este taller, el quinto programa del taller, y nos vamos escuchando a Víctor Jara con su canción El Arado, porque un 16 de septiembre lo asesinaron la dictadura que se llevó adelante en Chile en el año 73. Yo hago surcos a la tierra sin parar. Vamos también a saludar a vecinas y vecinos que tienen familiares o que nacieron aquí nomás, pasando la cordillera, porque hoy, 18 de septiembre, están de celebración en Chile, porque un día como hoy, 18 de septiembre de 1810, se realizaba la primera junta, se empezaba a organizar el país vecino. Saludos, abrazos, nos encontramos el próximo taller. Chau. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Hasta la próxima, compañero, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.